andaba, me sacaste porque andaba corriendo, que unos perros me estaban corriendo, un viracho, ¿viste? Ah, mirá. Se habían metido unos perros, estaba en el éxodo estacionado y escuché los teros, ¿viste? Mirá. Los teros son la alarma del campo, son los teros, ¿viste? Tal cual. Escucho los teros que gritaban de más ahí desaforados, miro un ciervo corriendo y atrás me los venían corriendo tres perros de los vecinos, ¿sabes? Que son que mirá. Se cruzan, ¿viste? Y me lo venían corriendo, así que salí a correr los perros, dejarlo al pobre virachito que se fue para el monte para hacerlo en galería, así que bueno, se protegió solo ahí. Ahí está. Marcelo, entonces ahí me tiraste, ¿jugaría un rol importante algún tipo de cerco para esto? Mirá cómo te llevé a un temo ya. Sí, mirá, una de las ideas cuando hablamos, porque mucha gente piensa que se va a acercar todo lo que es el círculo del parque, ¿viste? La calle no es así. Es cercar los laterales, bien, justamente para que no pase este tipo de cosas, que no se pasen los perros, porque mucha gente lo deja, piensa que no hace mal, pero por ahí el animal, por los instintos, ¿no? Yo entiendo también eso, porque tengo perros, amo los animales, y bueno, sería la idea sería, cuando se planteó en su momento, es cerrar por calle Juan Pegarat, no sé si ubicás. Sí. Que está entre el ejército y el parque. Cerrar esa parte, pero más que nada para que por ahí no ingresen los vehículos. Seguro. Porque si no te encontrás la huevada de tero, la huevada de la gallareta, los cactus que tenemos, o las casas de los tucutucu, ¿viste? Que son túneles, como le pasó a Saint-Exupéry, pero bueno, te van destruyendo todas esas cosas cuando pasan con un vehículo. Mirá, y vos. Yo te digo, no lo hacen por maldad, sino muchas veces por ignorancia. O sí, sea, un pichoncito de tero, ¿viste? Que el tero o el ataja camino, tienen el mismo modo operando. Como el terito chiquito es vestiado así, ¿viste? Cuando ve que se arrima a alguien, se agacha. No dispara, no vuela, pues no puede volar tampoco. Entonces, al agacharse, pasan los vehículos y los pillan, ¿viste? Después lo encontrás aplastado, por eso. Vale, sí. Mirá, claro, cuando... La idea era eso, ¿viste? No era ni meterle un cerco toda la vuelta. No, sí. Más que nada es eso, ¿viste? Che, Marcelo, mirá vos qué lindo cuando te presenté, dije, habla y haz escuela, ¿no? Educa, mirá vos la clase que nos diste. Venía agitado, che, corriendo atrás de los perros que me traían, pero cerquita me traían el virachito, qué che. Qué lindo así cuando... Que bueno, Eso es lo que tenés particular vos, Marcelo. A mí me encanta porque estás educando constantemente. Marcelo, te pregunto, día obviamente mundial del guardaparque. ¿Sabés lo que me gustaría que me cuentes un poquito? Sí. ¿A dónde surge esta pasión tuya? Primero por la naturaleza, por el cuidado, pero también el tema justamente de ser parte de San Carlos hoy. Pero esto tuvo un inicio seguramente en algún momento. Sí. Haceme un pequeño resumen, un currículum vitae de Marcelo Cortés. Por San Carlos, esto de chiquito, los 3, 4 años, yo venía acá a pescar. Que yo les cuento, cuando vi las charlas, les cuento que con mi viejo, porque mi viejo fue el que me traía a pescar, le encantaba la zona de San Carlos. Y hacíamos los huequitos en lo que son las barrancas, y el agua de vertiente salía, poníamos una latita de conserva, y ahí juntamos el agua para tomar. Hoy en día no lo podemos hacer, ¿no? Porque las napas están contaminadas y toda esa historia. Pero en ese entonces, te estoy hablando hace 40 años atrás, 42 años atrás, agarraba y hacíamos eso. Y bueno, después se hacía un fueguito, se calentaba el agua, cosas que tampoco hoy en día pueden hacer por una cuestión de cuidado, que ya está protegido. Y ahí mi amor por la naturaleza, ¿sí? Y más tarde, ya un poquito más grande, cuando ingreso a los scouts, ahí conocí lo que era el trabajo de guardaparque, porque como sabrás, viste, los scouts vamos a acampar a todos lados, y uno de los lugares que íbamos a hacer el servicio, juntar basura, ayudar, todo eso, era al Parque Nacional del Palmar, ¿sí? Y ahí había un guardaparque, el jefe de guardaparque, Daniel Vega, se llamaba, ya de estar jubilado hoy en día. Yo tendría unos 14 años, más o menos. Era el que nos contaba, bueno, cómo era, en ese momento se estudiaba, para guardaparque nacional, se estudiaba en Isla Victoria, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de ir a rendir el ingreso a parques nacionales cuando ya se había cambiado para Olro. ¿Vos decís Isla Victoria era allá en el sur? Sí, ahí estaba antiguamente la carrera de guardaparques. Y bueno, ese año que fue de María Julia, toman solamente 20 de acá de Argentina, éramos 1800 más o menos, quedamos 82 a un examen final de todo el país y tomaron 20. Mira. Que bueno, no te explicaban los motivos por los cuales, porque vos fijas un tipo de confidencialidad. Ahí está. Entonces tomaron 20, vamos a la espera a otros más. Y en esos años justo surge, no sé si te acordás, el Vasco Orduna, tenía ya era un visionario en esto, que fue intendente, surge la idea de poner guardaparques acá en San Carlos. Entonces se firma un convenio municipalidad con parques nacionales y uno que destino para estudiar, digamos, que cuando se abre la inscripción, fui yo, por supuesto. Estaba ahí a la espera del otro llamado, también, así que me anoté en este. Y bueno, unos cuantos, bastante personal municipal hubo anotado en ese momento y haciendo, hoy están destinados a otras áreas, no a esta específicamente, pero que son guardaparques también. Y sus funciones dentro del municipio están relacionadas también a la educación, al cuidado del ambiente, como es Cristina Basalo de Setur. Seguro. Es la directora del museo, ella también hicimos la capacitación que nos dio la municipalidad, nos dio Parques Nacionales en realidad a través del convenio este que decía con la música. Sí, sí. Y bueno, Mariana Costa también, que está en parte de educación ambiental de medio ambiente, ¿sí? Y unos cuantos más que, bueno, que ahora no recuerdo, pero que son compañeros acá del municipio. Así que bueno, después de eso, siempre trabajando yo en educación ambiental, ensañamiento, ahora que se abre acá el área guardaparque, me propone quien era intendente en ese momento, Gustavo Bordé, me propone para, bueno, abrir la parte de guardaparques y guías acá en el Parque de San Carlos, porque soy guía de turismo también. Sí, también. Así que, bueno, por supuesto, dije que sí. Dejé la oficina, el traje, la corbata, que estaba ahí en ensañamiento, yo arriba de la terminal, el aire acondicionado y la calefacción. Chao. Porque dije, nada, me importa nada. Largué el maletín y agarré el termero, quedando siempre con el termero. Y bueno, y la mochila acá de equipo, ¿sí? Y bueno, y me vine a trabajar acá y bueno, y acá estamos. Estamos tratando de mejorar cada día el lugar y de cuidarlo para todos los concordienses y los visitantes, por supuesto, que vienen. Marcelo, y ahora contanos un poquito con esto de que pasamos días tan fríos. Nosotros sabemos que vos estás a pie del cañón igual. En el guardaparque tiene estas cuestiones climáticas, pero hay que estar. Pero obviamente tiene muchos beneficios, que es estar en contacto con la naturaleza. Tiene mucho de pasional esto, ¿no? Sí, es muy sanguíneo esta profesión. Más que profesión, es un estilo de vida, ¿sí? Es muy muy sanguíneo, que agarra y que tenés mucha garra, mucho amor al laburo, ¿viste? Porque una cosa es el laburo y es respetable también que lo hacemos por ahí por el tema económico, porque necesitamos estar trabajando. Y otra cosa es haberte capacitado toda la vida, seguirme capacitando, porque el año pasado, después que tuve una entrevista con vos allá a mitad de año, también era por unos temas acá al parque, me fui a hacer un posgrado a Misiones, a la ciudad misionera. Mirá qué lindo. Sobre reconstitución de la biodiversidad, se llama, que lo da la Fundación Antonia Ramos y Bosques de Argentina. Ajá, sí. El Centro de Investigación Antonia Ramos y la Fundación Bosque Nativo de Argentina. Así que sigo capacitándome y bueno, hay que meterle, hay que darle con todo. Es lindo, te decía, en lo que uno estudió, en lo que uno se capacitó, poder trabajar. Seguro. Tiene un toque extra de lo que podemos hacer en un montón de trabajo, ¿sí? Tiene un toque extra. Seguro. Marcelo, y te voy a preguntar la parte fea. Ayer vimos la imagen de los incendios en Isla y un puma desorientado, lo matan. Me imagino que esas cuestiones a vos particularmente te deben impactar, ¿o no? Negativamente. Sí, me conmovió mucho el tema del puma, porque si bien el puma, el puma en especial es el felino más distribuido en toda América, ¿sí? Más que cualquier otro fino, la distribución del puma es por excelencia mucho mayor. No es uno de los felinos que está en vía de extinción, como puede ser la pantera onca, el ocelote y un montón de otros Sí, la onca es el aguareté, que conocemos como yaguareté, sí. O el ocelote, que es como un gatito montés, un poco más rayado y todo eso. Entonces, no está en vía de extinción. Está, sí, va disminuyendo las poblaciones por cuestión de que avanza la frontera de ciudades, la agropecuaria, toda esa parte. Y siempre tenemos contactos con ese tipo de animales. Uh-huh. Pero lo mismo, es un animal silvestre, está protegido por ley. Sí, la ley nacional de fauna silvestre lo prohíbe, la ley de caza también, porque la ley de caza establece el artículo 4, si mal no recuerdo, se prohíbe la captura y tenencia de animales silvestres, ¿viste? Cuando decimos animales, va desde una tortuga silvestre, un pájaro, ¿sí? ¿Viste? Que antiguamente solíamos tener cardenales, loros. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela en el campo, tenía ella algunos de esos animales, pero estas son prácticas que se fueron dejando de tener, se fueron dejando de hacer. Seguro, sí, es verdad. Todavía algunos tienen, sí, eso se sabe, ¿no? Pero bueno, hay especies que están protegidas especialmente, ¿sí? Sí. El tema de las quemas, tenemos esto, ¿sí? Cuando hay una quema, vos sí o sí vas a ver. Lo veíamos cuando fue el año pasado en la zona de ¿cómo es? De Australia y en la zona de también de acá de la selva amazónica. Sí, está horrible. Como los animales salían, ¿sí? Como los animales iban avanzando y iban acercándose a los poblados, ¿sí? Esto es algo natural porque todos le tenemos miedo y todos disparamos del fuego cuando lo vemos, ¿sí? Entonces esto es inevitable. Si estás quemando en un lugar, la idea sería por ahí, de repente, yo hablaba con gente de fiscalización y gente de provincia, ¿sí? ¿Qué hacer en este tipo de casos? ¿Sí? Me comunicaba yo con ellos para ver cómo era el tema y tratar de ver. Y sí, ha habido casos acá en la provincia que se los captura, me decía uno, parte del personal ahí de flora y fauna acá de la provincia, o recursos naturales, era una de esas áreas, que se los captura, ya sea con dardo, con una inyección, con una caña larga. Seguro. Los bichos cuando se ven acorralados, así se trepa por arriba de un árbol, ¿viste? Si bien son muy fuertes, podrían llegar a lastimarnos bastante, ¿sí? O a matarte, inclusive, pero es solamente te atacan cuando se ven acorralados. Seguro. Si vos le das un lugar para disparar, ellos disparan, ¿viste? Igualmente. En el parque tenemos felino, tenemos garmontés, ¿sí? Tenemos jaguarundí, un poquito más grande que el gato montés, y es como una panterita, es toda negra, ¿sí? De eso lo tenemos fotografiado, hemos encontrado ejemplares atropellados, inclusive. Y bueno, pero nos ven, o sea, vos lo ves a diario, están acostumbrados a encontrarse conmigo en el monte, pero me ven y disparan. Es la primera reacción que tienen, ¿viste? Hola. Porque son más grandes que ellos y hace historia, ¿viste? Y nos ven como un depredador mayor. Seguro. Marcelo, ¿estás al tanto? Esto te pregunto por desconocimiento, si hay algo puntual que marca que hoy es la fe del Guadalque o por una inscripción de Naciones Unidas. Sí, la Federación Internacional de Guardaparques, a partir del año 92, establece justamente en reconocimiento a lo que es esta profesión, que es poco conocida, sí, en algunos lugares, en reconocimiento a eso, a los caídos en el cumplimiento del deber, y bueno, para enaltecer esta profesión, establece como el 31 de julio el Día Internacional de Guardaparques, ¿sí? Marcelo, viste que estamos ante una pandemia, lamentablemente, yo sé que a vos te gusta estar con los chicos y se te nota que educás al hablar, pero te pregunto, ¿juega un rol importante hoy ante lo ambiental el tema de que la gente no ande, si bien en algún momento van a volver? Te pregunto porque analizamos, viste que aparecieron especies de animales en otras partes del mundo que no se veían. Sí. Sí, inclusive especies que se creían extintas, ajá, se empezaron a ver, seguro. Eso está bueno, sí, sí, juega un rol importante, juega un rol importante porque, y esto lo podemos ver, te decía, normalmente a esta hora andan muchos vehículos en el parque, anda mucha gente caminando, si bien andan gente caminando ahora, porque se puede venir a caminar, a correr o en bici por las calles, pero por lo general no se veían como se ven ahora, ya te digo, los ciervos, como se ven los lobitos de río. Yo estoy bien frente al laguito, ¿viste? Seguro. Acá frente a donde estaba el Cristo de la Hermandad, sí, el Illeré se llama, que quiere decir remanso en guaraní. Estoy acá en el laguito, y en el laguito este, cada tanto, cada dos o tres días, viene un lobito de río que viene por el arroyito y viene a comerse las mojarritas, las chanchitas que se llaman, las mojarritas rayadas que hay acá, uh-huh. En el laguito. Así que, se han ido viendo más especies, se han ido viendo más aves. Los otros días me llamaba de una de las chicas integrantes Seida, uh-huh. que andaba caminando por detrás de, por la calle, por Juan Pegarat también, y se ve una pareja de tingazú. ¿Sí? El tingazú es como un pirincho, pero es color rojo ladrillo, con los ojos, con un color muy llamativo, ¿sí? Uh-huh. Y es rojo con manchas blancas. Así que es muy bonito, ¿sí? Es más grande, es de la familia del pirincho, pero la forma tiene el pirincho, pero es más grande, debe ser unos 10 centímetros más grande que el pirincho. Uh-huh. Entonces, vemos todo ese tipo de cosas que se han ido recuperando, y por supuesto que esto nos va a servir para cuando volvamos, porque uh-huh. vamos a tener más material a la mano para seguir educando. ¿Sí? Seguro, ahí está. Y bueno, y estamos trabajando sobre, en este momento estoy mirando a la derecha, están los chicos de mantenimiento, uh-huh. Trabajando, poniendo los palitos esos que te delimitan hasta dónde puedes llegar con el vehículo, justamente por esta cuestión, uh-huh. ¿no? De que cuando volvamos, que seguramente van a venir mucha gente acá al parque, uh-huh. a tomar mate, a hacer el picnic, a jugar a la pelota, lo que viene, y que esté delimitado eso. Bueno, esperemos. Y que no te encuentres con un auto en la lomada, seguro. O sea, pues sabemos que te erosiona, te tracciona el vehículo, y te erosiona, te saca el verde, y que eso lo podemos utilizar para ir, sentarnos con la familia. Que no vayas a sentarte y te encuentres una mancha de aceite, porque algunos vehículos que pierden aceite o algún líquido. Seguro, todo va impactando, aceite, ¿no? Seguro, todo va impactando. La verdad que me encanta charlar con vos, Marcelo, y te mando un abrazo enorme. Es un grato tenerte al aire en el programa. Y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Disfrutá del día, disfrutá de tu día. Sé que lo disfrutás andando por el parque, o sea que. Sí, con Yaguapirú estamos mirando mi perra, ¿viste? La que anda acá en el parque siempre corriendo al lado del cuatriciclo, al lado de la camioneta, anda la Yagua, está firme, la compañera. Qué grande, qué grande. Bueno, Marcelo, un fuerte abrazo, bueno, y gracias como siempre por el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. Muy bien, que tenga buen día, y a las órdenes para lo que necesita, acá estamos siempre. Ahí está, qué linda charla, Marcelo Cortiana. Es el guardaparque del Parque San Carlos, nada menos.